Esta mañana le quiero hablar, voy a seguir con lo que estábamos hablando el domingo pasado acerca de la alabanza, la unidad en la alabanza. Y quiero contarle que es interesante cómo en el libro de los jueces encontramos aquel hombre llamado Aol, y ese hombre al final, y él al final es un hombre que derrota al pueblo enemigo a través de la alabanza. Eso quiere decir unidad en alabanza. Entonces me llama la atención que en el libro de los jueces, en primer lugar, se habla en el capítulo 1 al capítulo 3. Usted va a encontrar en el libro de los jueces la historia de Aod. Pero después, inmediatamente en el capítulo 4, usted va a encontrar la historia de una mujer juez de Israel que se llamaba Débora. Pero lo raro es que es una continuidad de alabanza siempre en contra de los enemigos de Israel. Entonces es tremendo porque, y de verdad me quiero meter un poquito, tal vez Dios me permite el poder meterme un poco en el tema hoy, pero así como saborear el tema. Y lo vamos a leer, por favor, le voy a invitar. Vamos a leer la historia. Profeta Cristian tal vez viene y lee esa historia. La vamos a escuchar así rapidito en el capítulo 4 del libro de los jueces. Jueces capítulo 4. Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Arosed. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a la gente en el monte de Tabor y toma contigo a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá a Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue a Barak, a Cedes, y juntó a Barak, a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo, de los hijos de Joad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, y esta que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sisara las nuevas que Barak, hijo de Abomián, había subido al monte de Tabor. Y reinó Sisara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo, y con él estaba desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. Sisara. Y no salió, y ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos y todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros del ejército hasta Oroset, y todos los hijos de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino y a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te pregunte diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú respondes que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca en la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y se murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto en la estaca por el cien. Así abatió Dios a aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hey, gracias. Muchas gracias. Oiga, hermano, yo quiero hablarle hoy precisamente de ese. Por eso me interesó que leyera todo lo que había pasado ahí, para que se enterara de cómo estaban las cosas. Inmediatamente después de eso, usted va a encontrar a una profetisa, a una profeta, que era juez de Israel, pero también era una mujer increíble en el reino de los cielos. Y esa mujer era también cantora, era cantora, era profeta, era juez. Era una mujer muy inteligente, era una mujer que no buscaba su gloria, era una mujer que buscaba la gloria de Dios, pero era una mujer que sabía poner en orden las prioridades de los hombres también. Porque aún a Barak le dijo: mira, de plano la victoria va a ser de Dios, pero al final no va a ser tuya la honra, sino que va a ser de una mujer, porque sinceramente en manos de una mujer va a entregar Dios a los enemigos. Así que quiero que antes que vamos a la batalla no vengas con cuentos a decir que vos fuiste, sino que una mujer, pero también esa mujer fue levantada por el clamor de un pueblo. Ahora le voy a explicar todo. Esa mujer tenía características muy impresionantes, de las cuales quiero hablarle, y es lo que vamos a hacer, porque vamos a seguir la continuidad de lo que estábamos hablando el domingo pasado. La alabanza debe estar en nuestra boca en medio de cualquier situación difícil, en medio de cualquier problema y en medio de cualquier adversidad. Una de las armas más poderosas para vencer al enemigo es la alabanza. Y tiene que ser antes y después de la victoria. Por favor, segundo libro de Crónicas 20:21. Vamos a leer un poquito de Biblia hoy. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran. Mire, mire, iban a la batalla, ¿se acuerda? Y habiendo consultado con el pueblo, designó. Esa versión, no sé, yo creo que es otra. Yo creo que tengo otra versión. Designó a algunos que cantaran al Señor, y algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército, y que le dijeran: dad gracias al Señor. ¿Por qué? Porque para siempre es. Diga conmigo: para siempre es. Antes de ir a la batalla, se aseguraron de que los que iban a la batalla iban a ir a guerrear, a pelear, pero se iban a quedar algunos adorando al Señor. Se iban a quedar algunos exaltando y dándole gloria a Dios. Antes de ir a la batalla, usted tiene que adorar al Señor. Antes de cualquier situación, antes de cualquier proyecto, antes de cualquier meta, antes de cualquier cosa que usted quiera hacer, usted tiene que alabar al Señor. Alabarlo no significa sujetar a Dios a mi voluntad. Alabarlo significa sujetarse a la voluntad de Dios en acción de gracias. Voy a ir a hacerlo, pero voy adorando tu nombre, voy exaltando tu nombre en medio de lo que no entiende, en medio de lo que no crea que pueda pasar humanamente. Yo voy a adorarte, Señor. Y comienza a adorarlo. Pero fíjese, ellos dejaron adorando. Nosotros tenemos un sistema de semillas que se mueve los viernes y los sábados aquí. Tenemos más de 100 semillas, creo ya. Ahora, ¿sabe usted que la fuerza que tenemos está en la adoración que hacemos todos los días? A las 5 de la mañana aquí hay gente adorando al Señor en este lugar. Y estamos levantando las manos para que Dios les dé la victoria cuando van al campo de la batalla. Unos están en el campo de la batalla y otros están adorando. Y la mayoría también de los que van al campo de la batalla vienen a adorar al Señor. Estamos adorando primero para luego ir al campo de la batalla. Ahora, cuando regresaron de la victoria, porque Dios les dio la victoria, en 2 Crónicas 20:22. Ahora ahí, Francisco. 2 Crónicas 20:22, ¿qué dice? Y cuando comenzaron a entonar los cánticos y alabanzas, mire lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanza al Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Léamelo. Usted está leyéndolo, ¿verdad? Y cuando comenzaron a entonar cánticos, ¿cuándo fue? Cuando comenzaron, diga conmigo, cuando comenzaron. Cuando ellos comenzaron. Oh Señor, te adoramos. Venimos delante de tu presencia a exaltar tu nombre, a darte la gloria por lo que vas a hacer en mi vida, a bendecir tu nombre y a darte gloria y honra por la victoria que me darás. No importa lo que yo piense, que importa lo, aquí lo que importa es lo que tú digas, Señor. Me sujeto a tu voluntad, te adoro, te exalto, te alabo, te bendigo. Y comienza a orarle. Tú eres grande y poderoso, Señor. Comienza usted a adorar, adorar, adorar al Señor. En ese momento que se preparen sus enemigos, en ese momento que se prepara el diablo y el infierno mismo. Porque dice que en ese momento que comenzaron a entonar cánticos de alabanza al Señor, puso emboscada contra los hijos de Amón y de Moab, ¿se recuerda? Del monte Seir que habían venido contra Judá y fueron. ¿Cómo fueron? Los enemigos que venían contra Judá, cuando Judá comenzó a adorar al Señor y levantaron sus manos, levantaron su voz, levantaron su cántico nuevo, levantaron su cántico profético, los enemigos comenzaron a ser derrotados en el monte, hermano. No hay arma forjada contra ti que prevalezca. La Biblia dice: caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No llegarán a ti. Tiene que creerlo usted. Así que pórtese como un varón y como una varona de Dios. Adore y alabe. Comience a hacer guerra en los cielos. Comience a mover, hermano, el universo mismo en adoración y alabanza. Y dice que se los emboscaron. Oiga bien, cualquier proyecto que está por salir, a veces el enemigo quiere robarte la bendición, pero tú tienes que seguir guerreando. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana, pero usted tiene que guerrear. Los esposos que salen a la batalla todos los días, la mujer que se queda en la casa debe de quedarse guerreando por su marido, diciéndole: voy a mover los cielos, mi amor. Vas a ir a la batalla, pero yo voy a estar aquí guerreando por tu vida. Voy a estar aquí haciendo guerra espiritual. Me voy a estar moviendo en los aires para que todas las cosas que tú emprendas prospere. Haga guerra espiritual. Y dígale que esa emboscada se dé y los enemigos retrocedan. A veces nosotros nos dejamos, ¿sabe por qué? Por babosos. Porque Dios ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que tenemos las armas y no las ocupamos. Y una de las armas más poderosas es tu cántico profético. Tú tienes que cantar. Yo no puedo cantar, yo no le estoy hablando de cantar, le estoy hablando de la intención de alabar. Alabar es un estilo de vida, señores. Pero si usted quiere hacer un cántico profético, usted no tiene que aprender con el ministerio de alabanza. Usted puede comenzar a cantar y entonar un cántico nuevo. Dice la Biblia que hay que cantar al Señor cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Yo te adoro, Señor, te exalto. Eso todo el mundo lo puede hacer. O no lo puede hacer usted, dígalo. Yo te adoro, Señor, yo te exalto, Señor. Yo te amo, Señor, te adoro. Y ese es hermano, los cielos comienzan a estremecerse. Es un cántico profético. Y entonces dice que cuando ellos comenzaron a entonar alabanzas, las emboscadas llegaron y derrotaron a sus enemigos. Y en el 20, 28 y 29, capítulo 20, versículo 28 al 29, cuando regresaron, ¿qué pasó cuando regresaron? Y venían y entraron en Jerusalén, en la casa del Señor. Pero mire cómo venían cuando entraron: con arpas, con liras, con trompetas. Y el 29 dice: y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Se va a tener un temor en todo Santa Ana y todo Occidente, y El Salvador que se prepare. Cuando sepa que hay un grupo de personas y hay una iglesia, hay otra iglesia, otra iglesia adorando al Señor, y la fama de Cristo será vista en la tierra, y dirán: tenemos temor de ellos. Si usted fuera más, hermano, todavía más agresivo. A veces cuando usted tiene que yo no sé, pero hay cosas que, como para el mundo esto es locura, pero eso es para los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. Yo si quisiera entregar un currículo fuera, y llega a dejarlo a la oficina, tome secretaria. Y dice: ¿y usted quién es? Un hijo de Dios. Y dígale a su jefe o a esta empresa o lo que sea, que nosotros somos la, en el nombre de Jesús, la solución para esta empresa. Hermano, ¿qué crees que van a hacer con eso? Eso es tremendo, hermano. Pero lo que pasa es que tenemos armas y no las ocupamos. El arma más poderosa es la alabanza. Tú mismo eres sacrificio vivo en alabanza al Señor. Y dice que entonces estos se fueron a la victoria. ¿Y cómo se fueron? Antes de irse, ¿qué hicieron? Cantaron. Y mientras ellos cantaban, las emboscadas llegaron. Y cuando regresaron, ¿regresaron cómo? Cantando. Por eso usted dice: ¿y por qué los evangélicos cantan tanto? Por eso, porque en primer lugar estamos tan agradecidos que lo que tenemos que hacer es adorarle al Señor. Pero en esa adoración profética, en ese cántico profético, hay victoria para su pueblo. Así debe vivir usted. Entonces ahora entramos en el tema de Débora, profetisa, cantora, juez. ¿Qué más? Tremendo, ¿ah? Tremenda mujer. ¿Y sabe qué significa esa mujer? Su nombre significa abeja. Débora es abeja. Pero ¿sabe cuál es el secreto de Débora? Ahí está el secreto, por eso le dije que lo leyera. Hoy ya léalo en su casa. ¿Sabe qué pasaba con Débora? Que Débora acostumbraba, dice la Biblia, a irse a orar y a cantar, porque era cantora. Esa era salmista. Y dice que se iba bajo de la palmera. Ahí estaba. O sea que Débora estaba junto a una palmera todo el tiempo. Y cuando le preguntaban: ¿dónde está Débora? Vayan a buscar a la palmera. Es más, la palmera le habían puesto la palmera de Débora. ¿Dónde estamos nosotros? Ella juzgaba a Israel. No crea que también se la pasaba rascándose la panza debajo de la palmera. Ah, es que qué bonito, los pastores se pasan rascando la panza. ¿Cuál zapato, hermano? Yo no sé si eso se da en otro lado. Aquí no. Aquí tenemos problemas de que no tenemos tiempo. Aquí tenemos problemas de desvelo extremo, por si no lo sabían. Aquí tenemos problemas que los que acaban de llegar abatidos están. Mire, aquí se desvela tanto. Sí. Y así es de Yuc. Sí. Sí, así es. ¿Usted cree que para ver este pueblo lleno tres servicios así, esto es porque nos estamos rascando la panza a los pastores? Mentira el diablo, eso es otro lado. Estamos echando el arte. Pero le voy a decir algo. Débora juzgaba al pueblo. Era una mujer que era una jueza de Israel. Juzgaba al pueblo. Mire qué mujer más llena de gracia. Pero esa mujer, ¿sabe cuál era el secreto? Su secreto era ir debajo de la palmera. Diga conmigo, bajo la palmera. ¿Qué significa la palmera? La palmera significa lugar de estabilidad. Tenía un carácter estable. ¿Qué significa la palmera? La palmera significa, hermano, oiga, oiga esto, estabilidad, y significa también aguante. Porque ella veía esa palmera. La palmera, ¿sabe qué hace la palmera? La palmera es increíble, un plantío que mete sus raíces hasta, ¿sabe hasta dónde? Hasta encontrar agua y hasta encontrar roca. ¿Sabía eso? Por eso es que ahí en Miami usted va a ver cómo esos huracanes llegaron. Yo estaba un día de esos en, bueno, estábamos en Miami, ¿te recuerdas? Y venía una tormenta terrible y había un huracán. Y yo veía que esa, yo estaba abatido porque el vehículo nos lo, pero o sea, así se movía esa cosa. Y yo dije, aquí de plano, a saber qué va a pasar. Y las olas, hermano, de la playa, todo estaba tremendo. Y nosotros pasando un puente. Y de repente voy viendo, hermano, y ¿sabe qué? Las palmeras. Mire, pero recortó árboles caídos por todos lados. Árboles frondosos, grandes, chiquitos, medianos, caídos. Pero fíjese que las palmeras que están a la orilla, solo así le hacen, mire. Y llegan al tope usted. Y cuando pasa el huracán, ¿qué pasó? Aquí no ha pasado nada. Los hijos de Dios, pareciera que el diablo nos va a botar, va. Y ahí estamos, ahí estamos, ahí. Pero ¿sabe a quiénes son los que no vota? A los que incrustaron sus raíces hasta encontrar el agua de vida. Y sus raíces la comenzaron a rodear sobre la roca que está abajo. Pero ¿sabe qué? La roca es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y esos son los que, aunque vengan las tormentas, las tempestades, los vientos, hermano, pareciera que nos van a botar, pero regresamos. Regresamos. ¿Por qué regresamos? Porque tenemos las raíces en la roca. Entonces, ¿dónde estaba Débora? Débora se iba bajo la palmera. ¿Sabe usted eso? Bajo las palmeras. ¿Usted dónde está, hermano? A veces estamos en lugares deprimidos. A todos nos ha pasado. Pero ya no es tiempo de estar deprimido. Ya no es tiempo de estar triste. A veces nos pasa, a mí me pasa, a todos nos pasa. Llamamos una vez, llamamos otra vez. A veces estamos insosegados, no se ha dado cuenta que estamos como ansiosos. Pero eso tiene que pasar en nosotros. Tal vez son etapas que debemos de vivir, creo que son importantes y necesarias también. Sé que son necesarias. Pasarlas y atravesarlas para poder ayudar a otros. Pero le voy a decir algo. Nada te va a poder sustituir la estabilidad que Cristo te da. A veces buscamos en qué, en las empresas, y de repente, mire, hacemos corte personal y que le vaya bien. A veces nuestra mirada está puesta en los gobiernos y cambian de gobierno y se va toda la mar. A veces nuestra estabilidad puesta en los amigos y llamamos a uno, llamamos a otro, a ver quién está disponible, y uno y otro, y nadie está disponible. Amén. Son etapas, pero te voy a decir algo. Tu mayor estabilidad está en Jesús. Ahí está. Tu mejor amigo, tu mejor consejero. Ahí está. Entonces, una de las cosas que esta mujer tenía, que la gracia de Dios venía por estar bajo la palmera. Así que tranquilo, hermano. A veces la mirada tuya está puesta en los hombres. Usted no sabe, hermano, por favor, nunca ponga su mirada en nosotros los pastores. Oye, nosotros somos igual que usted, o peor quizás. Pero usted no ande poniendo su mirada en nosotros, porque ese día usted se va a decepcionar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, dice la Biblia. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo fuerte. Entonces, la alabanza antes, en y después. Ahora, esta Débora, abeja, imagínense, abeja. Tremendo el nombre de esa mujer. Sabía ella, era una abeja reina. Sabía ella formar una comunidad, sabía eso. Usted sabe, para formar una comunidad lo que necesita es una abeja reina, ¿sabía eso? Los apicultores lo saben. Usted no necesita llevar a todo el montón de avispero para poder formar una comunidad de colmenas. Sabía que lo único que tiene que conseguir es una abeja reina. Ahí. Y toma la abeja reina. Y entonces se van con la abeja reina. Y ahí van todos detrás, hermano. Necesitamos abejas reinas en esas comunidades que se llaman semillas. Que se levanten como esas Déboras que estén ahí. Y sabe que cuando sean puestos ahí, llenen esa semilla. Y luego después multipliquen esa semilla. Y le den de comer espiritualmente a la gente. Y al que está necesitado le puedan ayudar también. Señores de las semillas, sean como Débora. Como esa abeja que forma la comunidad y comienza a expandirse, hermano. Estamos fundando unas semillas allá en San Salvador. Con el profeta Cristian, fue lindo ayer, estuvimos muy bonito, eso tremendo, está pasando algo allá en San Salvador. Y de repente les digo yo, mire, van a llegar dos y mi hijo también, ya les dije, miren, se van a ir, los voy a dejar, ¿verdad? Uno allá a la cima 1, la cima 2, otro allá por Santa Tecla, a saber por dónde. Y ahí los voy a dejar, les dije, ya no voy a andar y ahí te voy a dar para el pasaje también, ahí te vas, si no tengo chance de irte atrás, ya salud. Porque él tiene también que desarrollarse, igual que todos, ir a una semilla y hacer lo mismo para poder ir escalando en el orden natural. Pero voy a decir algo, me gusta que de repente le digo a dos de los jóvenes, vas a ir y vas a llegar y vas a formar la semilla y la comunidad se va a establecer. Y así estamos, hermano, y de repente estamos fundando semillas ahí en San Miguel. Todo El Salvador va a ser invadido de esta alabanza. Todo El Salvador va a conocer la gloria de Dios, hermano, se lo digo. Los misioneros, los 40 que están listos para irse a la nación, ojalá, ahí tengo varias naciones donde llevarlos, ¿verdad? Allá está la nación de Lourdes, la nación de Santana Norte, allá de Camones, camino. Hay muchas naciones donde los quiero mandar. Primero Jerusalén, después Judea, después Samaria, después lo último, la tierra, Señor. Pero igual, debemos de ser hombres y mujeres, hermano, como esa mujer. ¿Saben ustedes que cuando venimos aquí a Santa Ana, yo le dije, Señor, yo quiero esa unción que había en esa juez tuyo? Señor, yo quiero esa unción para poder atraer a la gente, no a mí, sino hacia ti. Pero ¿cómo fue que venimos acá? Yo me recuerdo que allá estábamos cuando comenzó Judá aquí. Y con ella estábamos enfrente del estadio Oscar Quiteño y estaba lloviendo esa noche, una noche bien fría, estaba lloviendo y recuerdo que no había nadie, yo no conocía a ninguno de ustedes, solo un amigo que era zapatero y de repente el amigo me decía, mire, y de verdad Dios lo ha llamado para Santa Ana, si yo escuché que Dios me dijo, es más, mi cuñada nos compró una casa aquí en Jardín del Rocío y yo tengo una señal que ahí Dios me trajo. Entonces no se pueden equivocar las señales. Y además yo no me muevo por señales. Yo sé lo que Dios me ha dicho a mi corazón. Pero me decía el amigo que este que era un zapatero, siéntese, me decía, en una su perezosa que tenía ahí. Descanse, me decía. Es que yo lo veo a usted que yo no creo mucho eso. Pues ay, disculpe, ¿verdad? Y mientras él haciendo zapatos, iba ahí, Señor, yo creo que no te equivocaste. Me trajiste acá. Pero necesito que me respaldes. Me fui enfrente del estadio Oscar Quiteño a orar por el estadio. Porque le dije, un día vamos a hacer un evento ahí. De repente enfrente vendían panes. Y en esos panes le dije a la señora, mire, yo le vengo a traer un negociazo tremendo, le dije. ¿Y cuál es el negocio? Me dijo, que todos los domingos usted me presta el salón aquí donde vende panes. Yo me reúno, tengo un servicio y después usted nos vende todos los panes que vende el domingo y se los vamos a comprar nosotros. Y recuerdo que me dijo, mire, me dijo, hágame el favor de irse, me dijo, porque yo siento que esas cosas están raras, me dijo, si nosotros somos católicos, apostólicos, romanos. No, si a mí no me da problema ese, le dije, sí, yo no tengo problema, ¿verdad? Yo amo al Señor, yo no soy religioso, le dije, yo amo al Señor y le voy a presentar a Cristo, le dije. Y se me queda viendo y me dijo, mire, vamos a cerrar ya, me dijo, así que váyase porque hasta miedo me está dando esto. Y nos cierra la puerta. Y nos deja ahí como a las 9 de la noche y lloviendo, pero lloviendo hasta granizo. Y yo allá afuera: Señor, de plano nos habrás enviado a Santana porque nos acaban de echar aquí. Y como eso se llama María y yo me llamo José. Yo dije: así le pasó. Dije: y no había nadie, yo no conocía a ninguno de ustedes. Hubiera sido una bendición haber conocido a alguno de ustedes, ahí hubiéramos llegado, hermano. De arrimados, no sé qué, pero ahí hubiéramos llegado. Pero no los conocíamos, no conocíamos a más de, hermano, aquí se han convertido ya por todos los años que llevamos. Ya llevamos más de 5,000 conversiones desde hace 7 años acá. Y esta iglesia sigue creciendo y los servicios siguen creciendo. Y ya luego compramos y adquirimos un terreno enorme o botamos todo esto para construir un templo para 3,000 personas. Yo no lo conocía a usted, pero Dios lo conocía a usted. Pero lo que tenía que hacer yo es estar en el lugar donde tenía que estar con la unción de Débora para que todas las cosas, hermano, se atrajeran hacia el Señor. Lo que usted tiene que hacer es pedir esa unción y decir: voy a cantar como Débora, voy a estar debajo de la palmera para escuchar la voz del Señor. Y todo va a venir. En la empresa, todo va a venir. En el negocio, todo va a venir. Los clientes van a venir. Todo lo que emprendas prosperará, iglesia. En la semilla, todos van a venir. Una comunidad. Necesitamos la unción de esta mujer. Esta mujer adoraba al Señor debajo de la palmera. Ahí se refugiaba. Pero algo que me llama la atención, que lo vi hoy, esto sí quiero deleitar. En el nombre de Jesús me he deleitado viéndolo. Usted se imagina. Cuando Dios pone en mi corazón esas palabras, a mí me gusta porque quisiera explicarlas correctamente. A veces no tengo las palabras, pero le pido al Espíritu Santo podérselas decir. Yo espero en el nombre de Jesús podérselas decir. En el cántico de Débora, Débora comenzó a cantar. Comenzó a cantar en el capítulo 5. Mire pues, en el capítulo 5, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam. Bien. Oiga esto. Había un hombre, general del ejército de Israel, que se llamaba Barak. ¿Y sabe dónde estaba Barak? En un lugar de los muertos, dice. O sea que Barak estaba metido y escondido. ¿Dónde estaban los generales del ejército de Dios? Escondidos. ¿Dónde a veces están los generales del ejército de Dios? Escondidos. Tienen miedo de todo, hasta los ratones le tienen miedo. Le tienen miedo a la vida, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la escasez, le tienen miedo a la enfermedad, le tienen miedo a la lluvia, le tienen miedo al sol, le tienen miedo a todo, hermano. Medio les anuncian una recesión y ya les va a afectar como que si tuvieran inversión en la bolsa de valores. ¿Y se ha dado cuenta de eso? Cayó la bolsa. Es que de Wall Street en New York. ¿Y a usted qué? ¿Y cuál es el pereque suyo? Si usted de hambre no se va a morir, está escrito en la Biblia. Sus hijos jamás van a andar mendigando pan a nadie. Si usted ofrenda diezmo, usted es fiel a Dios, usted está protegido por el Dios de los cielos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y a usted qué le pasa? Pero tienen miedo, muchos tienen miedo, tienen miedo. Tienen temor. Pero Débora vio que Barak, el capitán del ejército, allá estaba con miedo estaba. Es que Sísara se levantó contra nosotros y tiene 40,000 caballos cerrados y los caballos ahí vienen a matarnos. Y a Dios, ¿qué le importa, hermano, los caballos? Es más, él creó los caballos, él los hizo. Él les puede ordenar a los caballos que se vayan al chorizo, hermano. ¿Qué le pasa a usted? Dios es el que confunde a tu enemigo. Pero de repente estaba Barak. Y este Barak estaba con miedo. Como mucha gente pasa con miedo. ¿Y qué pasará si mi hijo se va al mundo? Ay, déjelo. ¿Sabe qué? Bien penqueado va a regresar. Ay, déjelo. Es más, quizás necesite una buena. Ay, déjelo. Usted ore por él, va. Es que mi hija, siento que, ¿verdad? Yo siento. Edúquela bien desde chiquita y cuando sea vieja no se va a olvidar del Señor. Y si anda con mates de rebeldía, ay, déjela. Ya va a ver el Dios de los cielos cómo se la va a corregir. Bien derechita se la van a mandar. ¿Eh? Con algunas cosas de más a veces, pero bien derechita va. Pero de que se le endereza, se le endereza. De que se le endereza, se le endereza. ¿Ah? Pero voy a decir algo. Esta Débora vio que Barak, ¿dónde estaba? Escondido. ¿Y sabe cuál es el nombre de Barak? Escuche eso. El nombre de Barak significa relámpago. Fíjese pues. Relámpago. Y el relámpago, a saber dónde estaba. Pero ni a foco llegaba. Estaba escondido el relámpago. ¿Dónde está relámpago? Allá está con unas luciérnagas. Escondido. ¿Y el relámpago? ¿Dónde está el relámpago? Ah, porque a veces tenemos el nombre, ¿va? Pero del nombre, ¿cómo que si no le hacemos? Si nosotros nos llamamos Judá, hermano. Y Judá significa alabanza, significa agresivo, significa avance, significa hacia adelante, significa guerreros, significa guerra. ¿Y dónde están? Si mira, hace poco llegaron a una colonia, porque estamos avanzando más en otras colonias. ¿Dónde fue que llegaron vos? ¿Ah? Al Pedregal llegamos, en una comunidad, ya está ahí la comunidad esa. Llegamos al Pedregal, hermano. Y de repente el, ¿cómo se llama el líder? Luis. No está en este servicio, en el primero. Mandamos a ese Luis. Y fíjense que ese Luis llegó y nomás llegó, el lugar era pasivo. Y todo el mundo decía que tenía miedo a la religión, del problema, todo era religioso ahí. Y llegó este Luis y llegó con la camiseta y el logo ahí de León. Nomás llegó, empezó a rugir por todos lados y toda la comunidad escándalo, pero están en un escándalo tremendo en esa comunidad. Y eso, ¿de dónde salieron? Que vinieron a trastornar lo que estaba aquí en este lugar. Y no hay, dice la Biblia, pues ya llegaron a la ciudad, lo que trastorna la ciudad. Yo no sé si hay gente aquí que trastorna la ciudad, yo no sé si hay gente aquí que le cambia la mentalidad a la gente. Yo no sé si hay gente en este lugar que cambia la visión y la perspectiva de la vida misma. Si hay gente aquí, puede dar un grito de guerra. Esa gente. Entonces, si hay gente de esa aquí, si nosotros somos de los que trastornamos cualquier lugar, así debemos de ser. Esa gente agresiva, esa gente que no, le entra cualquier cosa, que duerme en cualquier hermano. ¿Qué cree usted que hacemos nosotros con los misioneros que andamos? Ayer que nos hospedaron ustedes, ¿y a qué cree que fuimos a comprar? Lo que pasó es que no hallamos, pero colchoneta. Y de repente me pregunto, ¿y dónde van a dormir aquellos que en colchoneta? Y yo en cama, porque ya dormí bastante en colchoneta. Ah, pero ya dormí bastante en colchoneta, ¿no cree usted que? Estos piensan que no he dormido en colchoneta. Sí. Y si nos toca dormir en colchoneta. Pero que hacemos la obra, la hacemos, me. Y no detiene nada. Como Débora, mire. Y dice que Débora, mire, en primer lugar, despierta. Diga conmigo, despierta. En otras palabras, activa. Más fuerte, diga usted, activa. Activó a Barak. Y fue y le dijo, mire las palabras que le dijo en el versículo 7, por favor. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído. Y mire qué dice. Hasta que yo. Habían decaído. Estaban decaídos. Había depresión, había recesión y estaba el diablo gobernando. Habían decaído las aldeas. Hasta que yo, mire pues, ahí puso el sello, hasta que yo, Débora, me levanté, diga conmigo, me levanté, como madre en Israel. Ah, tenía la unción paternal, hermano. Esa era una casa apostólica y profética. Había una unción paternal ahí en ese lugar, diciéndote que sí puedes hacerlo. Hasta que yo, dice, me levanté como madre de Israel. Cuando escogían los nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente ofreciste entre el pueblo. Load a Jehová. Y mire qué tremendo, hermano. Esto es lo que les quiero explicar, mire. Mire qué interesante. El 10. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que precedís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, Ahí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta y entona tu cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Aminoab. Entonces marchó el resto de los nobles y el pueblo de Jehová marchó por él contra los poderosos. Yo le digo algo. Débora despertó al capitán general del ejército, que estaba apagado. Así que yo le vengo a decir, pero una cosa, pero que despertó a Débora también. Eso fue lo que Dios me mostraba esta mañana. A Débora la despertó el ánimo del pueblo. Por eso es que eso. ¿Dónde están los de Chalchapa? Levanten la mano, por favor. Ahí anda, ¿verdad? Como unos cuantos vinieron. ¿Ah? Ahora, 105 gente vinieron de Chalchapa. Yo les voy a decir algo. Un día de estos vamos a llegar a predicarles allá. Ahorita le hemos dejado al pastor que esté ahí, pues entrenándose, y ya lo quieren, gloria a Dios, aleluya, santo y qué bueno. Pero voy a decir algo. Y oigan bien los de Chalchuapa esto. Si a ese pueblo que entró en juicio hace rato, le cuento, Dios tiene la oportunidad de darle una nueva oportunidad hoy con la ida de este hombre. Por eso este, ahora sí lo comprometo públicamente ante las cámaras que lo están viendo todo el mundo. Si usted llega a fallar, del buche lo vamos a agarrar todos los pastores. Y además de eso, además de que del buche lo vamos a agarrar, lo vamos a hacer arrastrado por todo si llega a fallar. Le voy a poner la pata en mi camioneta y lo voy a andar arrastrando por todo el pueblo, oiga. Porque le voy a decir algo. Ya no puede fallar más. 5 pastores han fallado ahí. En usted está hoy y en su mujer prudente, que tiene que ser sabia, y su llavero a la par suya, su ayuda idónea y todo lo que quiera. Pero yo lo estoy comprometiendo porque no puede fallar más por ese pueblo. Levántese por ese pueblo. Yo lo estoy comprometiendo delante de la gente que no puede fallar, Señor. Pero también levanten la mano los de Chalchopa que están acá. Levanten la mano. Escuchen esto. ¿Sabe por qué los pastores allá que hemos enviado no salen adelante? Por causa también de ustedes como pueblo. Porque han sido un pueblo que parece que la mosca se los ha picado. Un pueblo que le dice amén, amén, como que si tuvieran disentería o como que si tuvieran diarrea. Amén, diga amén, amén. O los hombres como que si fueran raros. Diga amén, amén, amén, amén, amén. ¿Sabe por qué? Y eso ha pasado. Entonces el corazón del pastor cuando llega no es un corazón que a uno le guste predicar. A mí me encanta predicar en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque tengo un feedback de la gente que me hace predicar. Tengo un deseo de la gente que me hace decir las cosas. Ellos me están amando y me están respondiendo para que yo me levante. Entonces la próxima vez que vayamos a Chalchopa, me van a acompañar todos los pastores de acá, y me voy a llevar a todos los de las filiales, y me aparece, me va a llevar una manguera y me va, por favor, pero esto no estoy bromeando, Verónica, me vas a tener listo el camión de bomberos de aquí, me lo vas a llevar. Dale la ofrenda que tengas que darle. Y si me sale con, dígame, a mí, me lo vas a bañar, pero con esa cosa de bombero. Y le va, aprenda a decir amén, aprenda a levantarse, aprenda a levantarse, aprenda a adorar, aprenda a gritar. Porque eso es allá. Como que si los ha jugado la ciguanaba, hermano. Yo espero que el jueves cambie la cosa. Ahí me trae el reporte. Lo que despertó a Débora. Porque la gente no sabe. Dios me lo mostró esta mañana. Porque yo decía, esa, yo siempre nunca había querido predicar de ella porque la veía muy como algo arrogante, le cuento. Porque yo, hermanos mías, no, yo dije, no voy a despertar, a lo mejor estoy hablando de la Jezabel, no voy a hacer que salga al revés la cosa. Pero ahora entendí que a ella también la despertó el ánimo del pueblo. El pueblo decía y decía, Débora canta y dice, allá por los abrevaderos, allá por Santana Norte, allá por donde están lejos de los arqueros, donde están lejos de las personas que van al frente de la batalla, allá por el Pedregal, allá por no sé por dónde, allá por Bellavista, allá por el Molino, allá por Pampe, allá por el Acelguate, donde sea. ¿Dónde están las semillas? ¿Dónde están las semillas? Aquí, ¿dónde están? En el Trébol, allá en Ciudad Paraíso. ¿Dónde? En el Ibu, ahí. Dice que ahí clamaban y decían: Dios, entrega a nuestros enemigos. Pero ellos decían: Débora. Ellos le decían: canta, Débora. Levántate, Débora. Canta, no niegues tu voz, Débora, canta. El pueblo debe estar orando por los pastores. Pastores, levántense. Levántense, tienen que orar por nosotros en las comunidades. Levántense y canten y adoren al Dios de Israel. ¿Sabe qué va a pasar? Y ahí nosotros nos levantamos, mire. Ahí nos levantamos nosotros con el ánimo del pueblo. Y entonces es cuando comenzamos: yo te he amado con amor eterno. Cuando veo que la gente viene, que en lugar de irse a la playa se viene a la iglesia primero, entonces uno se hace más fuerte y dice: si ellos están, yo también tengo que estar ahí. En lugar de andar en otras cosas, se vienen a la... Entonces uno dice, eso le da fuerza a uno, ¿me entiende? Eso le da la fuerza a uno, ¿me entiende? Por eso se tiene que estar orando por los pastores. Entonces Débora, cuando oyó que estaban clamando: Débora, cantanos tus cánticos proféticos, cantalo. Entonces dice que ella comenzó y dice: despierta, Débora, despierta. Usted tiene que orar por los líderes, despierten, orar por ellos, despierten. Las comunidades, las iglesias filiales, despierten. Apopa, Soyapango, San Salvador, Ciudad Real, Chalchuapa, Estados Unidos, Guatemala, Judá, despierten todos los de Judá y comiencen a hacer guerra en los cielos. Despierten, porque es tiempo del cántico de la victoria. Y despierte. Entonces Débora despertó y comenzó a cantar proféticamente. ¡Ja! No hay tremenda mayor arma que el cántico profético. Este empezó: ¿quieren que cante?, les dijo. Y ella se animó porque el pueblo la animó. No hay peor cosa que un pueblo chueco, hermano. No hay peor cosa que un pueblo desanimado. Todo es desganado. Eso está. Yo ya me hubiera ido hace rato. Pero yo veo el ánimo de este pueblo. Yo veo la gana de este pueblo. Yo veo la garra. Yo veo el deseo de que aquí. A uno lo retienen aquí a puro tubo, hermano. Si lo retienen y usted cree que uno se puede. ¿Y para dónde, pues? Pero eso le da ánimo. Entonces Débora comenzó a cantar y empezó, ¿verdad? Porque se alegra. Dice la Biblia: oh amados siervos, hagan caso a sus pastores, dice, para que ellos puedan llevar la obra y la puedan hacer con alegría, dice. Oh, te amamos, Señor. Y empieza a cantar Débora: los cielos se alicen, los ejércitos celestiales comiencen a enlistarse, porque la batalla y la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Y empezó Débora a cantar. Entonces ella vino y dijo, se fue donde Barak. Barak, mire qué tremendo lo que le dice a Barak. ¿Acaso Dios no te ha dicho? ¿Dónde es que está eso? ¿Quiero? Y ella, en vez de llamar a Barak, hijo de Aminoab, de Cedes, de Neftalí, ¿sabe qué significa? Mire, tremendo. En el lugar de los muertos estaba ese Barak. Allá en Cedes de Neftalí. ¿Sabe qué significa eso? Lugar donde está muerta la cosa. Ahí estaba. En el lugar donde estaban los muertos, ahí estaba. En vez de estar al frente de la batalla, estaba allá perdiendo el tiempo. Y llega Débora y le dice, mira lo que le dice Débora, pues. Y envió a llamar a Barak, hijo de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve y junta gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? ¿Ah? Entonces va a decirle. Entonces yo, ahora, si el pueblo, si el corazón del pueblo quiere que Dios esté aquí, va a despertar a pastores que se van a levantar conforme el corazón de Dios. Y los pastores conforme al corazón de Dios van a levantar líderes que están metidos a ver ni dónde. Y les va a decir como hoy esta mañana: levántate. ¿Acaso Dios no te ha dicho que levantes ese ejército de gente en esa colonia? Levántate, levántate líder, porque Dios te ha escogido en medio de millones de billones de personas. Dios te vio en el vientre de tu madre, te escogió y te dio por profeta para las naciones. En el vientre de tu madre te cuidaron, tu embrión vieron sus ojos y lo adoraste desde el vientre de tu madre. Levántate. Dios no te cuidó de choto. Te cuidó para cumplir un propósito. Levántate. ¿Tienes problemas de carácter? Arréglelos. Póngaselos al Señor. ¿Tienes problemas de pecados ocultos? Reconcíliese y siga adelante. Y Débora levanta a un hombre, a un general, al relámpago apagado, al foco, y le recuerda que no es foco sino que es relámpago. Yo te recuerdo, tú no eres foco, eres relámpago. Yo te recuerdo, tú no eres cola, eres cabeza, iglesia. Entonces levántate y cumple tu propósito para el cual naciste. Los jóvenes que están acá, dejen de poner tanta idiotez en el Facebook y levántense. Cualquier tontera que la ponga el diablo, menos ustedes. Ustedes no nacieron para esas estupideces. Ustedes son princesas del rey de reyes y señor de señores. Ustedes son gente que establece el reino de los cielos en esta nación y en las naciones. Ustedes no son cualquier basura que se encontraron ahí tirada. Ustedes no son cualquier idiotez del mundo. Ustedes son real sacerdocio y nación santa. Esos son real sacerdocio y nación santa, no basura. No son basura del mundo, men. El Giancarlo es otro que así lo tengo. Sí, ese ya. Lo sigo en Facebook y en Twitter, no se preocupen. Llamado a ser adorador. Y ahí peleando por un problema de fútbol. ¿Ves? Sí. La próxima vez me lo sacas de intercesión y mandalo al carajo. Que aprenda. No es así la cosa, me. Yo vengo a recordarte quién eres, me. Ese Giancarlo cuando ora es un arma poderosa para Dios, ¿sí o no? Pues me lo has dicho, ¿o no es así? ¿Y qué hace peleando entonces? ¿Ah? Aprendámosme. Mamidora que está allá, la primera semilla de Judá fue donde usted. Siempre hay semilla ahí en esa casa. Me llega. Buenísimo. Avancémosme. Entonces le vino a recordar porque el Barak relámpago. Y ahí alumbrando con luciernas, con un foco de Navidad. Entonces se levantó Débora y le dijo: Barak, ¿acaso Dios no te ha dicho que levantes 10,000 hombres y que Dios te va a entregar a César en tus manos? ¿Acaso Dios no te ha dicho, líder que estás acá, deja de estar deprimido en esa depresión del diablo y levántate porque eres un real sacerdocio? Que usted no sabe lo que estoy viviendo, no, ni me importa tampoco, pero sea lo que esté viviendo, la Biblia dice: esta leve tribulación momentánea. Si es una tribulación, es momentáneo, pero Dios te saca adelante. Débora levanta a Barak y su marido Lapidó también estaba todo en. Tiene que levantar el corazón de los hombres y el corazón de los líderes. Despierta. Y mire qué tremendo. Aquí yo quisiera seguir hablando de esta porque está bárbaro, man. Y mire las mujeres, qué tremenda. De repente el César sale huyendo por un lado y comienza a correr y llega a una aldea y ahí estaba la Yael. Usted, Yael se llama la niña de ese Edgar. Estaba la Yael. Y mire la Yael, pues. Mire qué estrategia de guerra. Así espero que sean los líderes de acá, no boca abierta, perdiendo el tiempo. Ahí estaba la líder, esta, una líder de una comunidad, mire. Ahí estaba. Y llega el Císara por ahí. Y mire si no es valiente la Jael. Y le dice, dame agua, le dice. Y cuando lo vio, lo conoce. Ah, si este es el enemigo. Ya me lo pusieron en las manitas. ¿Quién lo trajeron? Lo vamos a hacer bailar en una uña. Y de repente llega y le dice, no le voy a dar la leche, mi señor. Le dice, y le da leche. Y cuando le dio leche, agarró una estaca. Mire, fíjese que solo que le tengo un regalito de parte del Dios de los ejércitos, de parte de todas las semillas de Judá y de todo Israel, de parte de Débora, que está cantando el cántico profético, y le tengo de parte de Barak, el capitán del ejército, y la pidió su marido, y como yo aquí estoy delegada por ellos como una semilla aquí en esta aldea, y usted vino aquí para querer pelear conmigo. Porque cualquiera puede decir, pero que se enfrente con el apóstol, con los pastores, con los profetas, con los apóstoles. No, allá van a llegar a tu comunidad. Císara no llegó a la iglesia. Císara llegó a la semilla. Pero como en la semilla había una mujer que no estaba perdiendo el tiempo, sino que sabía quién era Jehová. Había una mujer que no estaba con la boca abierta, sino que sabía. ¡Ah! Aquí vino, aquí vino, aquí vino. Mientras Débora cantando, te adoramos, Señor. Dale la victoria a la gente del Libu, de Santa Ana Norte, del Trébol, de Ciudad Real, del Refugio. Dale la victoria. Dale la victoria. Dale la victoria. Mientras estaban adorando, llega Císara a la semilla. Y en la semilla dice, ¡ah! Con qué vos sos, desgraciado. Y le dio leche. Pero le dice, leche, mientras aquella adoraba, le dio leche. Y de repente saca una estaca y la llevaba por ahí, tipo a Odo. Y saca la estaca, hermano. Y le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vas a caer en las manos del Dios de Israel. Y le mete la estaca. Le metió la estaca en todo el, igual lo que hizo a Odo. Y no mató a César, pues. Esos son los líderes del reino, mire. Así deje que nosotros adoremos al Señor, deje que nosotros cantemos, deje que nosotros seremos por usted y usted avance en el reino. Mientras usted también hace la obra, nosotros también la estamos haciendo en otro pueblo, en otra nación. Estamos juntos en esto, no estamos solos. Pero mientras adoremos al Señor por usted, usted levántese en adoración. Y mire, el cántico de Débora, aquí termino. Me interesa que usted lea esto, oiga esto. Esto es bien interesante. Porque dice que le enviaron, yo lo estaba viendo porque ahorita yo estaba cambiando muchas cosas en este mensaje y me costó concatenarlo. Entonces marchó el resto de los nobles, de Efraín vinieron los radicales. Y mire, pues vamos a ver. Porque hay una parte que la vi ahorita que venía. Ah, sí, el 21, los barrios del torrente de Sidón. Bien, el 19, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán y Tanán junto a las aguas de Megido. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos, mire pues, mientras esta cantaba, desde los cielos, oiga pues, yo no sé si usted está aquí o no está aquí. Mire, yo no sé si usted vino por una palabra de bendición o vino solo a perder su tiempo. Pero yo le estoy dando oro así en quilates. Cualquiera sea el problema que usted tenga, cualquiera sea la circunstancia que se le haya levantado, cualquiera sea su problema o su necesidad, usted adore y cante. Mientras canta, yo te canto. Yo te adoro, Señor, te exalto con un cántico profético. Tú me das la victoria. Y se la das a tu pueblo también, Señor. Canta un cántico mientras ella cantaba. Dice la Biblia que las estrellas. Oiga eso, hermano. Mas desde los cielos peleaban las estrellas. Las estrellas son ángeles. Ahí dice la Biblia que son ángeles. Pero ángeles peleaban. Ángeles van a venir a pelear por ti, iglesia. No vas a necesitar mover un dedo, solo cantar. Y ángeles van a ver, dice que peleaban desde los cielos, desde sus órbitas. ¿Quién fue el que llevó a Sísara? Donde Yael. Los ángeles lo comenzaron a batir. Lo comenzaron a batir, lo empezaron a acorralar. Vaya, vaya ahí. Ahí está un líder fuerte y ese lo va a matar. ¿Quién le dio la victoria a Israel? Fue Dios a través de los ángeles por el cántico profético de Débora. Y los ángeles peleaban. Y van a pelear por usted, hermano. Pero, mire, yo si tuviera pelo me lo rascara. Es que le estoy diciendo que usted tiene a alguien que pelea por usted. ¿Ve? Lo que le estoy diciendo es que no está solo. Lo que le estoy diciendo es que usted puede mover el cielo entero para que venga río de gloria sobre su vida. Haga una revolución en el cielo esta mañana. Pelearon los ángeles. Esta solo estaba cantando. Y los ángeles estaban guerreando con sus espadas y haciendo torta a Sísara. Y todos aquellos caballos de hierro, ¿qué le importan a Dios? Sea tan grande tu necesidad, ¿qué le importa a Dios? Dios es más grande que todo eso. Es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, dice la Biblia. Y lo barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Le voy a decir algo. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, ¿se acuerda? Por el galopar de sus valientes. Porque no vinieron al socorro de Jehová y al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, Yael, mujer de Ebeseneo. Sobre las mujeres, bendita sea la tienda donde estás. Bendita sea tu semilla. Estaban los caballos, aquellos caballos estaban abatidos. El torrente de Cisón era un rillito. Pero ese torrente, ¿sabe qué hizo? Ese rito se convirtió en un gran torrente y comenzó a hacerse un tremendo, no era nada de lempa, hermano, y comenzó el torrente y consumió los caballos de Sísara. Porque cuando tú adoras, me mostraba el Señor, en los cielos está pasando revolución. Los elementos de la naturaleza comienzan a volverse a favor tuyo para derrotar a tus enemigos. Las cosas pasan creativas en las empresas, en los negocios, en las iglesias. Esta iglesia tiene un destino profético y es conquistar, hermano, esta ciudad para el reino de los cielos y todas las ciudades junto a las iglesias del Señor que hay de otros lugares. Pero te voy a decir algo, Dios necesita gente que cante proféticamente. Yo no sé si tú puedes hacer hoy eso. Que cantes por tus papás que no están acá. Dile, si los hijos están acá, los jóvenes. Oh Señor, te clamo por mi papá. Te clamo por mi mamá. Te clamo para que se conviertan a ti, Señor. Envía ángeles a ministrar. Si estás pidiendo por tu esposo, por tu esposa. Oh Señor, te los pongo en tus manos. Por ese trabajo, por ese negocio. Esa victoria es mía. Puede cantar profético por su negocio. Ese negocio es tuyo, Señor. Yo seré fiel contigo, pero tú serás fiel conmigo. Cante. Mientras usted hace eso proféticamente, ángeles van a bajar. Y no dice la Biblia que los ángeles son seres ministradores al servicio nuestro, pues. ¿Dónde está eso? Usted no sabía eso. Que tenga un minuto más, no importa que salgamos 5 minutos tarde. Pero oiga esto. Hay ángeles que son, dice la Escritura, que son seres ministradores al servicio de nosotros. Y dice que comenzaron a hacer alarde por Yael, porque pidió agua y le dio leche en un tazón de nobles, le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza. Mire qué tremendo, hirió su cabeza. Y le horadó y le atravesó sus sienes. Mire. Le pegó exactamente acá y le atravesó los sienes. Hebreos 1:14, para que usted lo vea, que no estamos bromeando. ¿Qué le agarró hoy al pastor? Nada, yo cantando proféticamente, estoy por mis hijos, por mi familia, por la iglesia y por usted. Y yo voy a seguir cantando y no voy a dejar de cantar. ¿Qué dice? No son todos espíritus ministradores. Desde el 13, ¿verdad? 13, por favor, maestro. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos estrado de tus pies. Mire qué tremendo. Vaya, ¿para qué los enviaron a los ángeles? Para poner a los enemigos al estrado de sus pies. ¿No son todos espíritus ministradores, pues? ¿Enviados para qué? Léalo, iglesia, léalo fuerte. Aquí estamos, va. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Para eso lo envió. Entonces, hoy, Santa Ana, Chalchuapa, espero, el Congo, comienza a haber una revolución de ángeles, porque más de 4,000 personas en estas iglesias de Judá van a estar haciendo revolución de ángeles en todos lados, porque van a estar cantando. Hoy sí, mire, los que entendieron el mensaje, pónganse de pie y levanten sus manos y adoren proféticamente, por favor. Adore proféticamente al Señor, eso es. Me va a hacer el favor de adorar proféticamente, por favor. Vamos a hacer un ensayo de alabanza profética. Levante, por favor, su adoración.